centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón, llamada cariñosamente por el pueblo como Evita, se encuentran presentes las siguientes autoridades: señora jefa de gabinete y amor de mi vida, doctora Marisa Fassi. Presidente del Honorable Consejo Deliberante, presidente del Bloque de Concejales del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Partido Justicialista, concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales, compañeros del Consejo de Partido Justicialista de Cañuelas, movimientos sociales, medios de prensa, vecinos y vecinas de Cañuelas. Evita nació el 7 de mayo de 1919, de origen humilde y con la luz necesaria para convertirse en la mujer más importante de la Argentina contemporánea. A pesar de su corta vida y de su breve pero intenso paso por la vida política de nuestro país, puesto que solo actuó 6 años en la vida política y social sin ocupar cargo alguno, dejó una huella inolvidable en la historia del pueblo argentino. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que así sea, compañeros.